Bueno, unas cuantas veces hemos charlado con la gente de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza. La última vez recuerdo que fue para hablar sobre una de las escuelas campesinas que estaba funcionando, si no me equivoco, en General Lavalle. Pero volvemos a hablar con ellos a propósito de otro intento de desalojo. Esto que decíamos al principio, ¿no? Las consecuencias, los daños colaterales de la soja. Y para eso tenemos en línea a Guillermo Lavarelo. Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido a La Retaguardia, Fernando Tevele y María Eugenia Otero por aquí. ¿Cómo estás? Hola, Fernando, María Eugenia. Saludos para usted y todos los compañeros ahí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Contanos cuál es la situación que están viviendo y en qué lugar, digo, para precisar. Bueno, mira, acá es un conflicto de los años. Es específicamente en el campo comunitario conocido como La Verde, en el departamento de San Martín, al este de la provincia de Mendoza. Sí. Y, bueno, el conflicto que se viene dando es un campo comunitario, que hay 20 familias de puesteros. Acá puesteros se conoce a los crianceros de cabras y vacas, digamos. Un campo comunitario que ellos utilizan, en algunos casos hasta hace de 80 años hacia acá, para bueno, criar y producir sus animales. Hace 2 años apareció una empresa de origen coreano, el Nuevo Cosmos Asociado, diciendo que había comprado el campo, bueno, queriendo hacerse de la posesión mismo a través de la violencia. En esa situación hemos tenido reiterados encuentros con el conflicto, en donde la violencia se ha ido agudizando hasta, bueno, los dos últimos encuentros, que fueron el lunes 14, en donde nos tiraron encima y nos amenazaron con una pala retroexcavadora. Y bueno, el último de este lunes pasado, en donde ya aparecieron con armas, con escopetas, con revólveres, 12 sicarios coreanos y de una empresa de seguridad que tiene ahí, nos rodearon a los compañeros que estaban en ese momento, y bueno, empezaron a amenazar con armas, a golpear, a quitar las cámaras de fotos, hasta que al rato caímos otro grupo de compañeros de la organización, y después otro grupo más, y bueno, la policía apareció, estuvo un rato, después dijo que no puede intervenir entre privado y se fue. Seguimos presionando hasta que, bueno, cayó el fiscal del juzgado de Palmira, que es el que entiende la causa, y bueno, ordenó que nos dejaran en libertad, porque aparte del delito de portación de armas y amenazas, que las amenazas de muerte han sido reiteradas para nosotros de hace tiempo, estaban cometiendo el delito de privación ilegítima de la libertad, porque no nos dejaban mover del campo, digamos. Ahora, Guillermo, la comunidad, los campesinos, ¿viven allí desde hace cuánto tiempo? Mira, es variable, pero todos están ahí desde entre 50 y 80 años a la fecha. En algunos casos, los abuelos y los bisabuelos nacieron ahí, y todas las generaciones han nacido, se han criado y han seguido viviendo ahí en el campo, digamos, y produciendo. Esta empresa, entiendo que tiene un título de propiedad. ¿A quién se lo compraron? Ellos presentan un título que le han comprado a otra empresa, que se llama Cuyo Placas. ¿Sí? Ellos presentan este título. Bueno, primero que nada, más allá de las leyes y todo, nosotros reivindicamos y vamos a ir reivindicando el campo comunitario como propiedad legítima de los campesinos y los puesteros. Claro. Más allá de eso, el mismo Código Civil de nuestro país dice que para tener la propiedad de una tierra, uno tiene que estar compuesta de dos partes, digamos, el título y la posesión de la misma. Claro. Ellos, como han comprado un título, pero la posesión no la tienen, están intentando hacerse de la posesión por la fuerza. No, te preguntaba esto sabiendo y compartiendo, digamos, cuál es el sentido de la propiedad que tienen las comunidades campesinas, pero para tratar de entender cómo es el esquema que termina en una topadora enfrentándose a ustedes. Vos decís que le compraron a otra empresa, y esa otra empresa nunca estuvo ni siquiera intentando usurparla, simplemente vendió la tierra. Exactamente, exactamente. Esa empresa vendió la tierra con ocupantes adentro. Digamos. Claro, claro. La gente que vive ahí, incluso mucho antes que esa empresa hiciera con el título de esa tierra. Y en este caso, la gente que compra, ¿compra siendo estafada o suele comprar conociendo que hay gente viviendo adentro? Mira, en la mayoría de los casos, nosotros, desde 10 años que tenemos acá en la UST, hemos vivido 36 conflictos de este tipo, digamos, con empresas internacionales, multinacionales y con terratenientes nacionales. En la mayoría de los casos, tienen conocimiento de que los lugares son ocupados, sino que, bueno, dentro de lo que es la especulación del negocio de las tierras, muchas veces creen que, y como muchas veces pasa en los lugares donde no la gente no está organizada, llegan, avasalan y se hacen de la posesión, digamos. Eso ha pasado acá en Mendoza y en todo el país, bueno, en infinidad de oportunidades. El modus operandi es llegar, violentar a la gente que vive ahí, sacarla y listo, y te quedas con la posesión de la tierra, digamos. Claro. Y en todo caso, ellos en este caso, una cosa más, ellos en este caso alegan a través de su abogado que ellos han comprado de buena fe, porque ellos presentan una mensura en donde dice que está libre de ocupar. Lo que nosotros le decimos que en todo caso, porque cabe la posibilidad, más allá de nuestro discernimiento, obvio, cabe la posibilidad que hayan comprado de buena fe, nosotros lo que le decimos que en todo caso, su problema es con quienes le vendieron, digamos. Claro. Con quienes le vendieron de mala fe. Por eso nosotros, cuando ellos dicen hemos comprado buena fe, no entendemos si están deudados, porque ellos no han iniciado acciones judiciales, acciones contra la empresa que los estafó, digamos, y sí presentan violencia permanente hacia los campesinos. ¿Las autoridades a todo esto cómo juegan? Mira, nosotros hemos hecho presentaciones en la justicia penal y en la justicia civil. En la justicia penal hemos metido 15 denuncias denunciando todo lo que ha pasado, desde el desmonte hasta las amenazas de muerte, la aportación de armas y todo eso. En la justicia civil hemos presentado acciones, hace un tiempo se presentó una acción de amparo, ahora hemos presentado una acción posesoria, que lo que debería dar lugar a eso es a que la justicia civil presente una acción de no innovar, que sería que ellos dejen de meterse al campo con las topadoras, digamos. Bueno, como sabemos, la justicia es lenta y lo que estamos ahora exigiendo en la justicia civil es que tome carta en el asunto y que dé la medida de no innovar, digamos. Claro, está. Bueno, vamos a seguir el caso, como seguimos todos los conflictos que se generan en la disputa por la tierra. Ojalá también que pueda avanzar en el Congreso este proyecto de ley que se apuró después de la... del asesinato de Cristian Ferreira en Santiago del Estero, para frenar por un tiempo los desalojos. Igual, la cuestión no es frenar por un tiempo los desalojos, ¿no? Aquí, como venimos diciendo desde hace bastante tiempo, hay que replantearse el modelo. En los grandes centros urbanos y también en las provincias, hay mucha gente que está viviendo una bonanza económica consecuencia, de alguna u otra manera, del plan sojero, ¿no? De la exportación de soja. Digo, muchas veces esto es indirecto, porque incluso los comerciantes, por ejemplo, de Mendoza, que les pueda estar yendo bien, es porque a la gente del campo le va bien, y todo esto es, digamos, la economía se está moviendo alrededor de la soja. Y la soja produce este tipo de cosas, y más tarde vamos a contar también las cuestiones que produce contra la salud de las personas, pero también produce este tipo de cosas que estamos contando, y hay que empezar a debatir esto. Incluso hay gente desde dentro del oficialismo que está empezando a plantearlo, como la gente de Carta Abierta, o como incluso algunas cosas que se publicaron en Página 12, más allá de la censura que sufrió Darío Aranda. Así que vamos a seguir tratando el tema desde siempre, ¿no? Te mandamos un abrazo y gracias por haber pasado por aquí por La Retaguardia. Y dejar, bueno, este mensaje, el asesinato de Cristian y todos los otros pedidos que hemos sufrido no hacen más que hacernos a la lucha y transmitirle a todos los compañeros que están escuchando que vamos a ir. Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hemos charlado con Cristian Lavarelo, es integrante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza. Ellos también están sufriendo la consecuencia del avance de la soja. Mendoza es una provincia que también está viviendo el conflicto de la megaminería en sus diferentes formas, y hubo en este último, lo tenemos que tratar esto, lo dejamos fuera de nuestra agenda hoy, pero lo podemos hacer la semana que viene. Hubo en el transcurso de las últimas semanas, bueno, en todas las provincias están cambiando los mandatos, ¿no? Aunque hayan quedado mayoritariamente los oficialismos, en algunos casos hay cambio de mando, y es incluso muchas veces dentro del mismo partido, y ese cambio de mando implicó que en la última sesión de la gente que estaba ocupando sus cargos legislativos anteriormente, sacaran un proyecto que estaba frenado por la movilización popular para explotar la megaminería, generando un problema muy grande con el agua. Alguna vez la gente de la UST de Mendoza nos contó los problemas que tienen ellos porque los grandes terratenientes han desviado los cursos de los ríos de manera ilegal, por supuesto, para tener sus campos regados convenientemente, y eso hace que el riego natural o el riego hecho desde hace muchos años por las comunidades campesinas haya quedado casi sin el recurso del agua, ¿no? Problemas que se viven en varias regiones de la Argentina a propósito de estos temas.